Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante que se titula ¿Quién es el hombre? De Romanos 7. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Señor, con esto, gracias por tu bondad. Guíanos en tu palabra y que sea de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Héctor Matías, qué bueno estar con usted otra vez. Muchas gracias y gracias a los televidentes que nos están viendo, a través del canal LLBN Latino. Que Dios los bendiga a todos. Mire, Pastor, yo rápido voy a preguntar. Esta lección es bien importante para mí, este estudio de la palabra, porque es de uno de los libros más interesantes de la Biblia, de Romanos, pero a la vez el capítulo quizás un poco para la gente controversial. Y me gustaría empezar por la expresión de su propio título. Muertos a la ley. ¿Qué significa muertos a la ley? La gente habla mucho sobre eso. Ok, en el enfoque del capítulo 7 de Romanos, muestra la naturaleza del hombre en pecado y la imposibilidad de éste de obedecer la ley de Dios, que es justa, santa y verdadera. Mientras que en el capítulo 8, haciendo un resumen breve, nos muestra la gracia y el poder de Dios y la vida de aquel que está en Cristo para vivir una vida victoriosa. Mientras el capítulo 7 muestra la imposibilidad del hombre, el capítulo 8 nos muestra la posibilidad de Dios en Jesucristo de que el hombre viva una vida de obediencia, de fidelidad a Dios. Ahora bien, este enfoque en esta semana, cuando estamos estudiando el capítulo 7, ¿quién es el hombre en Romanos? Nos muestra una comparación, una analogía entre el hombre y la mujer. Cuando este muere, ella queda libre, o viceversa, ¿no? Entonces, esto nos dice para representar el hecho de que el creyente en Jesucristo, y particularmente la enseñanza iba para el pueblo judío, de que el sistema de sacrificios ceremoniales en sí no tenía poder y que a su vez, habiendo muerto al sistema antiguo ceremonial, todo apuntaba al sacrificio perfecto de Jesucristo, llevando a comprender que bajo el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo trae al hombre la nueva esperanza de salvación y de vida eterna. O sea que los judíos no se podían despegar del sistema en el momento que Pablo le estaba hablando. Y claro, no solamente eso, sino que a su vez nos enseña a nosotros que habiendo caducado el viejo pacto de ceremonias y prácticas y viviendo bajo el nuevo pacto, así nos enseña que la muerte de Cristo, su redención en el Calvario, trajo una esperanza nueva para la humanidad y que esa esperanza radica en el hecho de que Él trae perdón, trae salvación, trae esperanza y que bajo Jesucristo podemos vivir una vida victoriosa, redimidos del pecado y de la maldad para siempre. O sea que nosotros nos podemos despegar en ese sentido de lo viejo hacia lo nuevo, vivir el nuevo pacto en la vida diaria. Fíjate que el versículo 4 de Romanos 7 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante. Es importante subrayar este aspecto porque muchos pueden entender muertos a la ley implica que entonces la ley moral no hay que obedecerla. Claro, ahí no está hablando implícitamente de la ley moral, aunque el término ley, vamos a ver en la epístola de Romanos, particularmente que aplica tanto a la ley ceremonial como a la ley moral. Pero en este caso particular se refiere a qué ley, a la ley que estaba dirigida en el sistema de sacrificios y ceremonias. O sea, que Pablo está hablando como más general en términos de la ley en general, de los primeros cinco libros del Pentateuco. Claro, lo que Pablo está diciendo aquí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere? La muerte de Cristo en el Calvario caducó el sistema de sacrificios y ceremonias. O sea, Antiguo Testamento. Dice, por lo tanto, en Jesucristo, quien vivimos bajo el nuevo pacto, y claro, cuando hablamos del nuevo pacto, ¿a qué se refiere? La inscripción en precepto, en principio, en práctica y obediencia, cuando Dios instaura los principios de su santa ley en el corazón y en la mente de la persona, para esto obedecerlo, mediante la gracia y el poder de Jesucristo. O sea, que cuando estamos hablando en términos del casamiento, por ejemplo, que es el ejemplo que usa Pablo, estamos hablando de vivir una vida nueva, distinta, en el sentido de cómo yo era antes y la diferencia a cómo yo era después. Y no solamente eso, sino que ya no nos regimos bajo la ley ceremonial, porque está caducó en el Calvario, que ahora nuestra esperanza de salvación está basada en el sacrificio de Cristo en el Calvario. No obstante, la muerte de Cristo en el Calvario no invalida la obediencia a la ley moral de los 10 mandamientos, sino que por el contrario, ratifica en el hecho de que los que nacen en Jesucristo, que somos nuevas criaturas, entonces Él instaura un nuevo principio en el corazón para que la vida del creyente obedezca a Jesucristo. O sea, que yo no tengo que entonces, vamos a ponerlo de esta manera, en términos de quien le está escribiendo a los romanos, muchos de ellos no eran judíos. Entonces, por lo tanto, yo como persona no tengo que ajustarme a ninguna ceremonia judaica. Claro que no, no solamente eso. Fíjate que el versículo termina diciendo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Dice allí, para que seas del otro. ¿De quién? ¿En una referencia creen? De Jesucristo, quien se levantó de los muertos. Es decir, ya tanto los judíos como los gentiles, como cualquier otra persona, ya no tiene que atenerse a las ceremonias para recibir justificación ni recibir salvación, sino que todo se cumplió en la persona de Jesucristo, quien murió en el Calvario. Entonces, ahora somos de Él, de Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, la muerte de Cristo en el Calvario trajo una nueva esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces, ahora se deleita el creyente en obedecer la ley de Dios, que es justa, santa y verdadera. Hay algo bien importante que me gustaría preguntar, y es en términos de ¿cuándo Pablo pasa esta crisis? O sea, porque todo el mundo pasa una crisis. Y Pablo, en un momento de su vida, estaba bajo la ley, porque era fariseo. Él lo mismo lo dice, que era fariseo de fariseo. ¿Cuándo es que él realmente pasa por esta crisis de salirse de la esclavitud de la ley? No. Bueno, se debate si esa experiencia Pablo tuvo antes de su conversión o después de su conversión. Sí, ahora así bien. Es. El creyente, después que es convertido o nos hemos convertido, tenemos las mismas luchas contra tenerse al pecado. Sí, tenemos las luchas. No obstante, por eso es que Pablo culmina en este capítulo. Más gracias damos a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la única manera de liberarme entonces del sistema de ya sea ceremonias o de obediencia por obra, es la única manera es yo vivir una vida plena en Jesucristo. El nuevo pacto se vive, bueno, todos los días. Ya no tenemos que vivir bajo el sistema ceremonial, obviamente, ¿no? No obstante, cada día sí tenemos que atenernos y depender del poder y de la gracia de Jesucristo para vencer el pecado y, no obstante, vivir una vida victoriosa de obediencia y de fidelidad. En ese sentido, el sentido de constancia tenemos que mantenerlo cada día en una relación de entrega y confianza con Jesucristo. Te invito a orar. Padre, te pido por aquella persona que nos está viendo, que necesita de tu gracia todos los días. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Será hasta la próxima, donde nos veremos en una pausa en el camino. Bendiciones. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante. Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado El Hombre de Romanos 7. Pero antes de iniciar, y los invito a todos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra y que estudiar la misma, seamos restaurados en una relación de entrega y confianza contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, hoy qué bueno estar con usted otra vez. Gracias. Amigos, pendientes de una pausa en el camino. Para mí compartir con el pastor es una conversación que hago con él y con ustedes. Así que, pastor, tengo una pregunta. Romanos 7:7, hay muchas personas que nos preguntan y nos comentan. El día pasado estábamos hablando de que, pues sí, las leyes ceremoniales se acabaron, pero cuando llegas a Romanos 7:7, en particular, entonces menciona específicamente uno de los 10 mandamientos, no codiciarás. Entonces, mi pregunta es, si Romanos 7:7 menciona específicamente uno de los mandamientos, ¿no se refiere entonces solamente al decálogo y no a la ley? Sí, como mencionaba anteriormente, el término ley, cuando Pablo lo utiliza, se puede aplicar tanto a la ley ceremonial como a la ley moral. Entonces, hay que contextualizarlo en qué modo o a qué se refiere. Entonces, la mejor manera es comprender siempre qué es lo que el autor Virgo quiso decir, cuándo y a quién. Okay. En cuya referencia, este texto de Romanos 7:7, que pues diremos, pues la ley es pecado. Y Pablo contesta, en ninguna manera. Porque el objetivo de la ley es señalar el pecado y a su vez mostrarnos la necesidad de un Salvador, que es Jesucristo. Aunque la ley... Yo no uso entonces el texto de Romanos 7:7 como un texto prueba para probar que todo se tumbó, inclusive la ley moral, que es lo que mucha gente quizás piensa, ¿verdad? Muchos críticos, claro, utilizan este término ley en libros romanos particularmente para pretender justificar la no obediencia a la ley moral. Claro, la ley no es mala. Inclusive, parece que la ley es justa, pura y santa. Exacto. Por tanto, el objetivo de la ley es señalar el pecado como un espejo. No obstante, nos muestra la necesidad de un Salvador que se llama Jesucristo. Entonces Jesús dijo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando él dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora, si no hubiera habido una manera o una forma de conocer el pecado, ¿el hombre podría tener la conciencia de lo que es el pecado? No podría. Entonces, Dios en su infinita misericordia y amor nos hace entender que siendo la ley moral un trasunto de su carácter, lo que Dios es en su esencia, entonces Dios nos muestra a través de su santa ley, no solamente lo que es la rebelión contra Él, el pecado contra Él, sino también nos muestra el hecho de nuestra necesidad, porque aún el Espíritu Santo es quien nos guía al arrepentimiento, quien hace que en el corazón sintamos la necesidad de ir a Jesucristo y ser perdonados. ¿Por qué la gente entonces choca contra los 10 mandamientos específicamente? Porque si codiciar es malo, entonces la ley es buena. Porque eso es lo que me está diciendo precisamente, ¿no? Muchas veces existe el hecho de que alguien puede establecer o quiere establecer su propio fundamento, los prejuicios, okay, la mala comprensión, el no tener una visión clara de lo que la Biblia quiere enseñarnos. Entonces, en este sentido, lo más importante es pedir al Señor que nos dé humildad, nos dé comprensión de su palabra y que pueda iluminar el entendimiento, porque la ley de Dios está ahí con una función vital, mostrar el pecado, aunque no quite el pecado, mostrar un Salvador que es Jesucristo y que por ende la ley en sí no es mala. No, no, puede, no lo es que no puede ser. Entonces, al mostrarnos lo que es la rebelión y el pecado, nos da plena conciencia y convicción de que vayamos a Jesucristo. Inclusive, el libro de Romanos más adelante establece que, estoy parafraseando, claro, que la ley no le hace daño a nadie. O sea, los 10 mandamientos no le hacen daño a nadie. Y si no le hacen daño a nadie es porque Dios nos quiere. Por lo tanto, algo que no nos hace daño no puede ser malo. Fíjate que Pablo dice luego, en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, ¿qué es eso de que vivía en un tiempo? No vivía en un tiempo. Bueno, cuando se está muerto en delitos y pecados, no se tiene la conciencia de lo que es el pecado, de lo que es la maldad. Mas cuando el Espíritu Santo nos muestra qué es el pecado, qué es la rebelión en nuestras vidas, entonces vamos a Jesucristo, quien, habiendo muerto al pecado, revivió una experiencia nueva y restauradora para con Jesucristo. Yo creo que entonces se trata básicamente de, y yo creo que Pablo nos lleva a eso, trata de decisiones. O sea, yo tomo una decisión frente a lo que me señala a mí como pecador. Por eso el título de este estudio, el hombre. ¿Quién es el hombre de Romanos? Pues ese hombre de Romanos es aquel que muestra la naturaleza y la condición del ser humano. Caída, pecaminosa, desvalida, sin Dios, sin esperanza, rebelde contra la ley de Dios. Entonces, habiendo comprendido, habiendo sido iluminado, mediante lo que la ley le señala, lo que es el pecado y la rebelión, entonces cobra conciencia de una necesidad que tenemos de Jesucristo. Pues entonces cuando le escribe a los romanos, yo creo que Pablo no está pensando simplemente en ello, yo creo que está pensando en la condición general de cualquier ser humano. Desde luego, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra admonición fueron escritas. Así es. Y tanto la realidad que Pablo muestra en Romanos 7 para aquel tiempo, hoy no es menos. Esta carta, cuando alguien nos dice o nos ha dicho, mire, yo no puedo obedecer, yo no puedo ser fiel, yo trato, pues mire, véase en el espejo de Romanos capítulo 7. Ahí está el cuadro donde muestra su condición y su imposibilidad. Ahora, dele vuelta al espejo y mire la otra cara, la cara del espejo en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, Romanos 7 muestra a los que no están en Cristo, los que no hemos estado, los que no están. Esto es lo que pasa. Y en Romanos 8 nos muestra entonces la alternativa, la solución de lo que es estar en Cristo. Así es. Así que, mientras Romanos 7 muestra esa imposibilidad del ser humano, en su naturaleza humana, el capítulo 8 nos da una perspectiva gloriosa de lo que es vivir la vida central en Jesucristo. Me gusta, en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, página 1076, Elena White hace un comentario muy interesante, se incluye ahí, y dice que el apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin ley viví en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. ¿Por qué ella dice eso? Que fue Pablo el que murió y no la ley. Bueno, porque ¿murió en qué sentido? Murió cuando, al entregar su vida a Cristo y aceptar como Salvador personal, murió al pecado y revivió una experiencia nueva, de voluntad, de mente nueva. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante. We'll be right back. Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y esta semana estamos estudiando un tema muy importante titulado El Hombre de Pecado de Romanos 7. Y invito en este momento al pastor Matías para que tenga una oración por nuestra gente de aquí que nos está viendo desde Loma Linda. Padre nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Inspíranos con la misma y que podamos serte fieles y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno. Y ya que estamos haciendo este programa tan hermoso para LLBN Latino, te invitamos a que nos estés con nosotros todos los días conectados. Tengo el título de hoy, es La Ley es Santa. ¿Por qué la controversia es con la ley? Y no hacemos controversia, quizás con otros pasajes de la Biblia no hay tanta controversia, pero cuando hablamos de la ley, y yo digo esta expresión, la ley es santa, hay gente que como que dice, ajá, ¿de qué ley usted está hablando? Bien, en hoy es referencia a la ley moral de los 10 mandamientos. Y ahí, en el versículo 14, uh-huh. Pablo muestra una contraposición. Dos choques entre dos tipos de naturaleza, la espiritual y la carnal. Y Pablo dice en este pasaje, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Es decir, puede ser carnal y humano, o el ser de por sí una ley que es espiritual. No. Solo mediante la gracia y el poder de Jesucristo. Pablo iba más allá, decía, vendido al pecado. Entonces, para revertir esa experiencia de la cual Pablo describe, se necesita un poder más allá del nuestro, que es el poder de lo alto, el poder de Jesucristo. Y solamente en virtud del uh-huh. sacrificio de Cristo en el Calvario, sí hizo posible y sí hace posible que el ser humano vendido al pecado, esa naturaleza pueda ser revertida, pueda ser transformada de una carnal a una espiritual. De una caída a una elevada, de una que estaba en depravación, llevarla al sitial correspondiente. Entonces, dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces, no puedo obedecer esa ley, porque en mí no está hacerlo. O sea, la tensión que vivimos entonces no está en la ley, está en mí. La tensión entre lo carnal y lo espiritual. Sí. Y el problema es que la gente se la adjudica a la ley, pero el problema soy yo. Soy yo, pero claro está, siempre estamos intentando, viendo el signo, cómo yo puedo obedecer. Es cierto, eso cuando es cierto. Nuestro primer objetivo tiene que ser un sentido de entrega y de permanencia con y Jesucristo todos los días, cada momento. Ok, o sea, las prioridades están distorsionadas. Solamente en la medida en que dependemos de Él, una relación con Él, entonces Él nos confiere su gracia, su poder para obedecer. Claro, Pablo veía la imposibilidad de obedecer una ley que es espiritual. Yo soy carnal, ¿cómo puedo hacerlo? Y claro, muchos aducen o infieren piensa, ¿no? que su condición de pecaminosa, su condición caída, no les permite o no pueden obedecer la ley de Dios. Nada más lejos de la verdad. Porque solamente cuando el ser humano dependemos de Jesucristo, Dios, mediante Él, otorga todo poder y toda gracia para obedecerle. Pero fíjate que cuando Pedro habla, ser participante de la naturaleza Ajá. divina. Ok. Entonces, ¿cómo puede un ser humano caído, depravado, ser participante de la naturaleza divina? Divina, bueno, es un proceso de transformación. Hay que morir al pecado, a la vieja vida pasada, y claro, resucitar una nueva resurrección espiritual, que Jesús habló a través del nuevo nacimiento espiritual, pero cada día, Pablo decía, cada día muero. Porque aun cuando podemos nacer del agua y del espíritu, la naturaleza humana está ahí. Y permanece hasta que Cristo viene. Y permanece y está ahí. Y hay una lucha combativa. Así es. Día tras día. Entonces, pero porque ¿cómo, cómo yo sé, pero cómo yo sé cuando yo estoy conectado? O sea, cuando, porque usted me dice, ok, nosotros podemos vivir una vida santa, ¿no? Una vida justa, bueno, obedeciendo como un acto de adoración. Eso yo estoy claro. Pero entonces, ¿cómo yo lo identifico o nunca lo identifico? ¿Cómo vive una vida victoriosa? Ajá, o sea, ¿cómo yo lo identifico? Porque yo, a veces una persona, yo por ejemplo, podría sentirme mal y decir, bueno, es que yo nunca he alcanzado eso. Y probablemente alguien está pensando eso, que lo está viendo. Es que la vida de permanencia en Jesucristo, de confianza y entrega y de fidelidad, es una experiencia palpable, que se ve, que se siente, ¿no? Día tras día. Y claro, la senda de los justos es progresiva. Y en la medida en que hay una etapa de progreso, día tras día, momento tras momento, entonces uno experimenta esa vida creciente. Y claro, la vida del creyente, siendo transformada por él, se deleita ahora en obedecer una ley que es justa, que es espiritual. ¿Por qué? Porque el móvil de las acciones, de los pensamientos, okay, de las motivaciones del ser humano son transformados. Y lo que antes aborrecía, ahora ama. Y lo que antes no obedecía, ahora obedece. No para ganar salvación, ni para ganar méritos, sino que se deleita en obedecer a Dios. Porque Dios instaura una nueva naturaleza de pensamiento, de motivaciones, de voluntad en la mente y en el corazón. Ok, vamos a ver si yo entendí. En otras palabras, que si en mi corazón está gustarme seguir la ley de Dios, o sea, esto me tiene que gustar, tengo que disfrutarlo. La vida cristiana se hizo para disfrutarse. Y eso en cierto sentido te da una vislumbre de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Bueno, Pablo dice que Dios produce tanto el querer como el hacer. Ajá. Y fíjate que en Romanos 7 hablaba, yo no quiero, yo no puedo, en mí hay otra naturaleza. Exacto. Pero Dios en Jesucristo cambia esa naturaleza y Dios pone tanto el querer como el hacer. En ese sentido, el creyente se deleita en obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué yo hago con esa persona que está ahí, que está desanimado y me dice, bueno, yo, pastor, usted lo está diciendo, pero es que yo no lo puedo vivir, no lo he alcanzado, no lo he logrado? ¿Cómo trabajamos con esa persona que está desanimada y me está viendo ahora mismo? Fíjense, como ser humano no nos entendemos. Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Y esa es la contradicción en la naturaleza humana, esa lucha, ¿no? Pero Pablo termina este capítulo, ¿no? Uh-huh. Dando gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona a la cual tú haces referencia en esta ocasión solo tiene que entregar su mente, su voluntad bajo el control, bajo la soberanía del poder de Jesucristo. Porque a veces anteponemos primero la obediencia y después la entrega y la permanencia. Ok. Y entonces, es entregarse. Ya hay un pensamiento en la mente, no, tengo que obedecer primero. No, Dios dice, tú tienes que permanecer en mí. Acude a mí, permanece en mí, y quien permanece en mí lleva fruto. Frutos de obediencia. Claro, esa obediencia no es algo que yo produzco para ganar salvación, sino que la obediencia es un fruto natural como resultado de nuestra relación de entrega y de permanencia con Jesucristo. Y creo que el capítulo 15 del libro de Juan, que no estamos estudiándolo, pero el sentido de lo que es permanencia. De permanencia, sí. Ustedes en mí y yo en ustedes, para que lleven mucho fruto, porque sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante. We'll be right back. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado El Hombre de Romanos 7. Y me acompaña para orar en esta lección bien importante para todos nosotros el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, oramos. Padre, gracias por tu bondad y misericordia. Guíanos ahora estudiar tu palabra y que sea la misma por la esperanza y luz en vuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Parece esta una lección más sencilla, pero no es tan sencilla como parece, en términos de que siempre se nos ha quedado como que algo por cubrir y como que uno tiene que repasar lo que está haciendo. Me gustaría empezar por el final. Me gustaría empezar con la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por ejemplo, para darle un ejemplo, en Éxodo 24, 7, voy a parafrasearlo. Ellos venían, decían, bueno, nosotros hemos pecado, y el Señor le dice, pues vamos a cumplir el pacto, Moisés les decía, y ellos decían, bueno, Señor, le decían a Moisés, lo que usted diga, eso vamos a hacer. Y a las 2 o 3 semanas ya estaban haciendo algo que no debían, estaban viviendo, bueno, un desenfreno total, peor que como estaban antes. ¿Por qué sucede esto? Uno cree que eso sucedió en ese pasado, pero muchas veces nos sucede a nosotros también, que prometemos algo y entonces a las 2 o 3 semanas lo hacemos peor. No solamente muestra la ambivalencia en el pueblo de Israel, como también en nosotros, sino la fragilidad de la naturaleza humana. Señor, todo lo que tú has dicho, eso haremos. Eso dice el pueblo de Israel. Nosotros nos pasa lo mismo. Señor, todo lo que tu palabra has dicho, nosotros haremos. ¿Por qué? Porque eso nos muestra, más que nuestra fragilidad, también nuestra imposibilidad de obedecer. Y hemos visto muchos casos de muchas personas, aun nosotros mismos, que nos hemos frustrado en un momento dado en la experiencia cristiana porque hemos fallado una y otra vez al Señor. Y porque una vez prometimos obedecerle, serle fiel y haremos esto y o lo otro, y no lo hicimos. Entonces esto a su vez nos muestra a nosotros cuán importante es tener un sentido de entrega y de permanencia. Muchas veces las buenas resoluciones que hemos tenido en el pasado y en el presente se hacen añicos. Muchas veces la experiencia que deseamos desarrollar y tener no la alcanzamos. Y eso que estás mencionando se contesta muy bien con lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo número 7. Por ejemplo, en el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ahí está la gravedad. No mora el bien. Y si no mora el bien en esa naturaleza humana, entonces ahí explica de por sí el por qué fallamos, por qué la fragilidad. Porque él contesta lo que dice. Ajá. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y es por eso que muchas veces hemos encontrado a personas. Yo quisiera ser fiel, yo quisiera obedecer, yo quisiera caminar con el Señor. Y claro, muchos luchan con 1000 impedimentos, circunstancias, situaciones, que muchas veces no les hace posible el querer, pero el hacerlo no le alcanzan. Entonces, es ahí donde está la intervención divina. Dios observa, Dios conoce la naturaleza humana, las motivaciones, íntimos pensamientos, las intenciones. Entonces, ahí es donde Dios quiere intervenir. Porque cuando Pablo dice, Dios produce tanto el querer, Pablo dice que el ser humano quiere hacerlo, pero no logra alcanzarlo. Pero Jesucristo logra también el que queramos y también el que lo logremos, solo por él. Hay una pregunta que tengo con respecto a la experiencia de muchas personas. Hay mucha gente, quizás uno que me está viendo, que tiene miedo de volver por volver a caer. Y hay personas inclusive que van a la iglesia, caen, se van, vuelven, y ya llegan un momento dado que dicen, es que yo, ¿por qué voy a volver si es que lo voy a dañar? Es que tenemos que comprender que no se logra más bien o menos bien porque vayamos o no vayamos a la iglesia. Ajá. Ahí es que comienza. Comienza en una relación de comunión, de permanencia y entrega. Eso es lo primero que debe suceder. Lo primero que tiene que haber. Claro, yo voy a la iglesia no para hacer más bien. Es un producto. Ir a la iglesia es resultado de mi relación, de mi comprensión, de lo que es estar en comunión con Jesús, de lo que es adorarle, de lo que es vivir en su presencia, en una relación con Él, de lo que es estar en comunión unos con los otros. O sea, que a la iglesia yo no voy a portarme bien, yo voy a adorar. ¿Me entiende el sí. sentido de lo que estoy diciendo? Porque la gente dice, no, yo me quiero portar bien, entonces ir a la iglesia. Entonces nunca van porque nunca se portan bien, no llegan a ese claro, punto. Claro, es una premisa incorrecta, ¿no? Claro. Vamos a la iglesia porque primeramente nuestro reconocimiento de una necesidad con Jesucristo en comunión, uh-huh. en su palabra, en la oración, en la testificación y comunión unos con los otros. Uh-huh. Número dos, porque la Biblia nos invita a congregarnos en vista de que su venida está próxima a ocurrir. Y claro, cuando Pablo está diciéndonos, en el capítulo 7 de Romanos, hablándonos, el bien que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer, eso sí hago. Dice, tiene que haber ahí una intervención directa. Un poder sobrenatural. Claro, claro que está. Claro, que la comunión en el templo sí nos ayuda, obviamente. Oh, claro. Yo creo que eso estar en el templo es un gozo. Es una opinión mía personal. Nunca se puede estar mejor que no hacer en la comunión con Jesús en el templo. Claro. Y claro, Jesús nos invita. Por eso Jesús separó un tiempo a la semana para que la adoremos, estemos en comunión con Él y nos invita a congregarnos. Y claro, en ese sentido, uno participa de la comunión con Dios, de restauración, de plena renovación, uh-huh. pero lo que tiene que ver con nuestra fidelidad, obediencia a Jesucristo, se da en el marco de una relación, en dos áreas, la palabra de Dios y la oración y meditación. No olvidemos nunca la común uh-huh. unión así es. Con Jesús día tras día. Lo que pasa es que hemos limitado la comunión de la palabra y la oración a un solo ámbito. Determinados momentos. Okay. Entonces hemos olvidado que la comunión con Dios es continua, es progresiva. Y es constante. Es diaria, es constante. Es vivir como en su presencia, día tras día, momento tras momento, para recibir el refrigerio, la fuerza, la capacidad y el poder para vivir una vida victoriosa. O sea, que no se trata del lugar, sino de el modo en que vivamos. O sea, si yo estoy en mi trabajo, yo puedo estar en mi trabajo y estar en comunión con Jesús. Desde luego. Yo puedo estar en mi trabajo y orar, uh-huh. o sea, en el sentido de la actitud mía como ser humano hacia Dios. Claro, porque las luchas que usted y yo tenemos, las tenemos más allá del templo, de congregarnos en un momento determinado. Sí, porque el templo, pues, en el diario vivir, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ese sentido de lo que es comunión, de lo que es una relación, de lo que es una entrega con Jesucristo, tiene que darse de manera continua. ¿Por qué? Porque en ese sentido vamos entendiendo nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, para que podamos entender a su vez la provisión que Dios tiene accesible para cada uno de nuestras vidas, día tras día. Así que te invitamos a que te conectes nuevamente con LLBN Latino, con este tema tan interesante que estamos estudiando esta semana. Te invito a orar conmigo. Padre, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos a vivir una vida plena contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante. Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado El Hombre de Romanos 7. Pero antes de iniciar, y los invito a todos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra y que estoy en la misma. Seamos restaurados en una relación de entrega y confianza contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que estamos hablando de la palabra de Dios en este viaje que hemos estado durante esta semana, ¿cómo nos en esta difícil situación que vivimos de la naturaleza pecaminosa, que es la que hemos vivido durante tantos años? No estoy hablando precisamente de la gente fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, estoy hablando de nosotros como seres humanos, el rescate. Yo sé que Dios nos rescata, pero el problema es que a veces no nosotros mismos no nos dejamos rescatar y nos hundimos. ¿Cómo salimos de eso? Parece ser que en el capítulo 7, de manera muy particular, el versículo 24, Pablo expresa el último grito de desesperación, que es el grito de desesperación que sale del corazón, de la mente y de aquel y o de aquella que en la grave desesperación de su vida piensa que no tiene esperanza. Uh-huh. Entonces Pablo dice, miserable de mí. Mira su condición a sí mismo. Desesperación, de falta de esperanza, de falta de poder, de falta de recursos. Y el grito del apóstol Pablo, que así puedo mencionarlo, ¿no? Es el grito del que emerge de la naturaleza humana, de lo más íntimo del ser. Es el último grito que alguien expresa basado en el hecho de que se siente que no tiene esperanza. Entonces Pablo dice, ¿quién me librará? Está buscando a una persona. No un concepto, no una persona. Una persona. ¿Quién me librará? Entonces, me pareciera ser que Pablo mira en su derredor, buscando quién me librará. Y esa expresión es la que alguien, en esta ocasión, también puede estar expresando. ¿Quién me librará de esta condición, de este cuerpo de muerte? De ¿quién? Esta opresión. ¿No? Porque, claro, hay muerte física. Pero la peor muerte es la espiritual. Claro. ¿No? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, eso es lo que se llama estar muerto en vida. Entonces, alguien encontrará, estará buscando desesperadamente, ¿quién me librará? Y después de ese grito de desesperación, parece no. Que se encuentra frente a sí con la única y la última esperanza. Amén. ¿Ah? Así es. Y ese grito de desesperación es el que ebulle de millones de seres humanos en este tiempo. ¿Quién me librará? Dice Pablo, da un asentimiento, acentúa. Más gracias damos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjate que detrás del clamor de desesperación está el clamor de esperanza. Esperanza, ¿no? Y solución. Y solución. Pareciera ser la última instancia de Pablo. Como pareciera ser la última instancia de una persona que nos está viendo en esta ocasión. Así es. ¿No? Así ¿quién es me librará? Entonces Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ese quien que menciona el versículo 24 se contesta en el 25. Jesucristo. Uh-huh. Amén. ¿No? Así es. Es decir, puede ser que alguien todavía esté sumido en desesperación, como dijimos al principio, basado en hacer cosas, ceremonias, o lo que sea, no sé, tratar de ganar un favor de Dios. Su propia obediencia, su propio esfuerzo. Entonces Jesús dijo, no, deja eso a los pies del Calvario. Ya yo morí por ti. Yo sé que te he redimido, en uh-huh. quien perdono, en quien doy vida. Entonces Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Eso me recuerda el Salmo 34, cuando dice el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. Creo que es el versículo 7, no me acuerdo bien. Pero cuando dice esa expresión, David, por ejemplo, no está viviendo en el palacio. Está siendo perseguido y está en una cueva. Uh-huh. Es una carta que hace en la cueva de Adulán. Entonces, ¿cómo una persona, por ejemplo, puede decir que está bien, que el ángel de Jehová está alrededor de él y está en la peor situación de su vida? Yo creo que es lo que Pablo expresa aquí. O sea, Pablo está diciendo, ok, yo soy un miserable. Yo no puedo por mí mismo ganarme la salvación. Pero entonces está diciendo, Jesús es la respuesta. Jesús es mi esperanza. Entonces, lo interesante es que lo está diciendo en términos de la condición en la que me encuentro, no en la que puedo ser. O sea, que uno puede tener a Jesús y agarrar a Jesús y vivir en Jesús antes de salir del hoyo o cuando estoy en medio del hoyo. En medio de cualquier circunstancia podemos asirnos del brazo. Porque el problema es que la gente está perdida. Sí. Entonces, cuando la gente está perdida, la pregunta es, ¿hay oportunidad cuando estás hundido? Claro que sí. Claro que sí. Pero eso es lo lindo. Por eso, el mismo salmista me hizo sacar del pozo cenagoso. Salmo 40. Y puso mis pies sobre peña. Es decir, uh-huh. y puso canción nueva. Así que esa comparación del salmista David a lo que Pablo está mencionando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De muerte. ¿Quién? Pues entonces, Pablo dice, Jesucristo. Doy gracias a Él. Damos gracias a Él. O sea, no hay una condición tan desesperante que alguien pueda tener para la cual Dios no haya hecho provisión. O sea, Jesús puede salvarte sin importar tu miserable, como dice la Biblia, claro. miserable condición. Por eso el capítulo 7 es un retrato que nos muestra nuestra imposibilidad, nuestra condición, nuestra depravación en la cual estamos sumidos. Entonces, a su vez, ese capítulo 8, aunque no es el estudio para esta claro, ocasión, pero dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Fíjate que la expresión para los que están es seguir estando. Es una uh-huh. permanencia, es una relación, es una continuidad. Muchas veces hemos estado y hemos dejado de estar. Entonces, Él nos invita a seguir estando con Él día tras día. ¿Cuánto cuesta eso? Acudir a Cristo, permanecer en Cristo y gozar de una íntima comunión con Él momento tras momento. Yo creo que la gente lo que pasa es que se queda en el pasado, en lo que me pasó. Y el problema es que mientras tú te quedes en lo que te pasó y estés viviendo en lo que pasas, a esa persona, ¿verdad?, que quizás nos está escuchando y está atollado y cree que no puede salir. O sea, mientras estemos viviendo en el pasado y en lo que pasa, nosotros no vamos a tener ninguna solución. O sea, nosotros tenemos que pensar en un futuro permanente con Cristo. Cristo no nos quiere dejar, y eso yo quiero aclararlo antes de irnos, y es que no nos quiere dejar en la condición que está, sino que te quiere llevar a un mejor nivel, y solo se puede dar la permanencia con Jesús. La pregunta es, ¿los creyentes ya convertidos podemos pasar o experimentar lo que dice el versículo 24? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos lo pasamos. Todos. Entonces, en ese sentido, si creemos que Dios nos da más que la capacidad, nos da la idoneidad para vivir una vida de progresividad y de avance, y que no hay por qué estar sumidos completamente en el hoyo de desesperación, sino estar sobre la peña que es Jesucristo, en una vida victoriosa, de fe, de comunión y de una relación permanente con Él. Acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante.